Death. Interview. Japanese Pop. Voices. Sesiones con Carlos Vázquez. Bienvenidos a las reflexiones cafeínicas de las sesiones con Carlos Vázquez. En principio diremos que muchas personas cada vez más nos hablan en sus mails y en sus cartas de lo mucho que les gusta este programa de radio. Muchos otros dirigen nuestra atención hacia tal o cual error, hacia cierta imprecisión, o nos dan alguna opinión que no concuerda con lo expuesto anteriormente. Otros más dicen que las sesiones con Carlos Vázquez no les gustan porque no tocamos música de moda, porque nuestros editorialistas dicen todo con el mismo tono o porque hablamos de cosas sin sentido. Así pasa y no saben cuánto les agradecemos a los que nos dicen y nos escriben cosas, en pro o en contra. Porque gracias a ustedes nos podemos evaluar y tratamos de estar cada día mejor en todos los sentidos. Así las cosas, los invito para que se sumen a la travesía escribiendo a fonoscopio@tulahidalgo.com. Sin mayor preámbulo, comenzamos. Sesiones con Carlos Vázquez. Nina Simone, cantante, pianista y compositora estadounidense, nació en Chiron, California del Norte, en 1933, y su verdadero nombre era Eunice Kathleen Waymon. dio sus primeros pasos musicales a una edad muy temprana cantando y tocando el piano en la iglesia de su ciudad. Durante su adolescencia estudió en la prestigiosa Academia Juilliard de Nueva York y en el Curtis Institute de Filadelfia. Comenzó trabajando como pianista, acompañante y cantante en pequeñas salas y realizó su primera grabación en 1957. Para 1959 obtuvo su primer gran éxito internacional con su versión del tema I Love You, Porgy, del compositor George Gershwin. Su carrera a partir de entonces estuvo marcada por su peculiar estilo, que reflejaba multitud de influencias: jazz, música clásica, gospel, blues, lo que la convirtió en una artista inclasificable, como por una ferviente defensa de los derechos de la comunidad negra de Estados Unidos. Su repertorio era de una enorme variedad y en él tenían cabida multitud de géneros y estilos. Entre algunos de sus mayores éxitos se encuentran versiones de temas como Ne me quitte pas, del cantante francés Jacques Brel, o Don't Let Me Be Misunderstood, popularizada por el grupo británico de pop The Animals. Durante la década de 1970 su carrera se estancó debido en parte a problemas personales, pero en 1987 obtuvo un enorme éxito comercial que sirvió además para que muchos empezaran a interesarse por el conjunto de su obra. Murió el 21 de abril de 2003 en Carrelerault, Francia, y nos dejó una obra maravillosa que hoy en día es retrabajada por importantes DJs alrededor del mundo. Prueba de ello es el corte que ustedes acaban de escuchar titulado Oh Child en un remix a cargo de Nicodemus. Vamos a unos mensajes y enseguida volvemos con más a las sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. El devenir de los tiempos con Edwin Castillo. Chicuace. Esta palabra de origen náhuatl significa seis y se aplicaba a las personas con más de cinco dedos en las manos o en los pies. Es una aféresis de la mapilchicuace, que viene de malpili, dedo de la mano, o posiblemente de sopilchicuace, derivado de xopili, dedo del pie. Denominada técnicamente polidactilia o hiperdactilia, esta anomalía congénita suele ser hereditaria, aunque también puede estar relacionada con síndromes específicos. Es bilateral, es decir, se da en ambas extremidades y se presenta por igual en hombres y en mujeres. Es una mutación que ocurre más entre familias y grupos de personas con antecedentes de consanguinidad y en la mayoría de los casos es normal, por lo que no indica enfermedad alguna. Tampoco se presenta frecuentemente. En México se da en poco más de una persona por cada 1,000. Los dedos adicionales pueden estar bien formados e incluso ser funcionales. Normalmente se mutilan a edades muy tempranas a través de una cirugía. Este desorden genético debe de haber sido más o menos frecuente en el México antiguo, dado que existía un término específico para designar a las personas que lo padecían. Incluso en el arte prehispánico de diferentes culturas, como en Palenque, Chiapas, están representadas personas con esta característica, que al parecer era un atributo deseable, signo de divinidad y poder, y no una imperfección. Aunque chicuace es una palabra que actualmente se escucha poco, es agradable saber que una lengua ancestral como el náhuatl contaba ya con un término específico para cada concepto. Si desean conocer información adicional acerca de buena parte de la música que se programa en las sesiones con Carlos Vázquez, los invito para que visiten el apartado Música en www.tulahidalgo.com. En otro orden de ideas, les platico que Billie Holiday, cantante de jazz y blues, fue una de las intérpretes más importantes del siglo XX. También conocida como Lady Day, nació en Baltimore, Maryland, y su verdadero nombre era Eleonora Holiday. Creció en un ambiente humilde y se trasladó a Nueva York a finales de la década de 1920, ciudad donde comenzó a cantar en clubs nocturnos. Se dio a conocer tras una grabación que realizó en 1935, organizada por el pianista Teddy Wilson, y en la que también intervinieron el saxofonista Ben Webster y el trompetista Roy Eldridge. De esas sesiones sobresalen temas como I Wish It on the Moon y Miss Brown to You. A partir de ese momento cantó en varias orquestas, entre ellas las de Count Basie y Artie Shaw, y compartió varias grabaciones con el saxofonista Lester Young, con el que siempre mantuvo una gran amistad y empatía musical. Billie Holiday tuvo una vida terrible. Hija de padres solteros, fue violada a los 10 años. Durante un tiempo se dedicó a la prostitución y en sus comienzos como cantante sufrió los efectos del racismo más cruel. Se refugió en el alcohol y en las drogas. Todos esos sinsabores son los que probablemente dan a su voz ese amargo tono sublime que en el terrible Strange Fruit, una de sus mejores composiciones, llega a las cotas más altas. Solo en raras ocasiones Billie Holiday cantó blues tradicional. No obstante, hizo que muchas canciones populares se convirtieran en piezas profundas y emotivas. Su autobiografía Lady Sings the Blues de 1956 se inspiró en 1972, una película en la que Diana Ross, a pesar de su voz, solo es una caricatura de lo que fue Lady Day. Afortunadamente, y más allá de la rendición de Diana Ross, recientemente apareció un álbum tremendo donde varios tornamesistas retoman la obra de Billie Holiday para darle un toque electrónico. De esa suerte, ustedes escucharán I Hear Music en un remix a cargo de Swinset and Takuya's Mictify. Sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Es transmitido a todo el mundo a través de www.tulahidalgo.com. En Bulbo Radio Experimental, circuito cerrado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y en exclusiva para Tula, todos los sábados por 97.3 FM. Sesiones con Carlos Vázquez. Una fascinante travesía que a través de la música y la palabra nos despierta pasiones y delirios inconfesables. Sesiones con Carlos Vázquez. A todos los que nos escuchan a través de Bulbo Radio Experimental en la ciudad de Pachuca, 97.3 FM en Tula, les agradezco profundamente y me encantaría conocer su punto de vista escribiendo a fonoscopio@tulahidalgo.com. Siguiendo con el eclecticismo sonoro, diremos que Ella Fitzgerald fue una cantante estadounidense de jazz, admirada por su extraordinaria musicalidad y su habilidad en el scat singing. Nació en Newport, Virginia, y pasó su infancia en un orfanato de Nueva York. La descubrieron a los 16 años en Harlem cuando cantaba en un espectáculo para jóvenes talentos en el Teatro Apollo. Entre 1934 y 1939 cantó con la Chick Webb Band, grupo que dirigió durante un tiempo tras la muerte de su líder en 1939. A mediados de la década de 1940 trabajó con el productor Norman Granz y recorrió Europa y Asia interviniendo en las jornadas musicales Jazz at the Philharmonic, organizadas por Granz. Ofreció numerosos recitales en Europa con el trío de Oscar Peterson. Entre sus últimas apariciones, destaca el concierto que ofreció en 1985 con motivo del Cool Jazz Festival en el Carnegie Hall. Sus composiciones incluyen Oh But I Do y You Show Me The Way, entre otras. Celebrando a la primera dama de la canción, Ella Fitzgerald, un combo de extraordinarios músicos se reunieron para crear We All Love Ella. Es así como Michael Bublé, Etta James, Chaka Khan, Gladys Knight, Diana Krall, Katie Lang, Queen Latifah, Diane Reeves, Linda Ronstadt, Stevie Wonder, Liz Wright, Didi Bridgewater y, sobre todo, Natalie Cole rinden homenaje a esta espléndida voz. Con ustedes, Natalie Cole y este superclásico titulado Atisket, Atasket. Sesiones con Carlos Vázquez. No releases. A tisket, a tasket, a brown and yellow basket. Well, I wrote a letter to my mommy. On the way I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and she put it in her pocket. She was trucking on down the avenue without a single thing to do. She went a peck pecking all around. Then she spied it on the ground. She took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. Oh, just get a task it. lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again? Was it blue? No, no, no, no. Was it green? No, no, no, no, no, no, no, no, no. Oh, that's not fair. Sesiones con Carlos Vázquez. Desde el estudio. Con Jonathan Oliva. De pronto unos efluvios perfumados nos trasladan hasta los confines lejanos de la civilización. La historia del perfume acompaña a la de la humanidad. Sirve de trueque, de protección contra las enfermedades, de poción mágica, de mensaje amoroso. El perfume es en cada época el testigo de una sociedad y nos aporta cierta información relativa a su tipo de comercio, de medicina, de rituales y también de sensualidad. Un mundo sin perfume sería un mundo sin historia. En las antiguas civilizaciones, desde Egipto hasta Grecia, los perfumes no existían como tales. Flores, plantas aromáticas y resinas eran ante todo materias primas que se dedicaban al culto de los dioses. Poco a poco, el uso de sustancias odoríferas se intensificó y los soportes conocieron una rápida evolución: fumigaciones, aceites, ungüentos, licores fermentados. Ricos y pobres las utilizaban con deseo de acercarse a lo divino. El perfume exalta la belleza y el poder de los dioses. Antes de que la decadencia lleve al perfume a sus orgías, sublima el cuerpo y tiene capacidad curativa. En los años 50, el perfume se democratiza. Nacen las eau de toilette masculinas y el perfume americano. Chicle, vaqueros y rock and roll, Europa sueña con América y los sex symbols mientras empieza la Guerra Fría. Los electrodomésticos transforman la vida cotidiana de las mujeres. El prêt-à-porter se sustituye a la confección. Los perfumes también son más asequibles, se democratizan y sus fragancias son más leves y simples de llevar. En los años 50 se crean los perfumes masculinos. Lavanda y vetiver dan lugar a una elegancia discreta y acompañan al hombre que se afeita. Se nota la influencia americana. La mujer de los años 70 reivindica su diferencia y usa un perfume que corresponde a su estilo de vida. El hombre accede al mundo del perfume fuera del momento de afeitarse. Feminismo, vuelta a los valores de la naturaleza, movimiento gay, punk, new romantic, los años 70 ven emerger estilos de vida contrastados. La forma de vestir está llena de símbolos. ¿Cuál adoptar? Varias tendencias coexisten. Para los perfumes pasa lo mismo. Lo importante está en el mensaje que lleva. En Francia, como en Estados Unidos, nacen los perfumes conceptuales que seducen a la mujer sofisticada y provocadora, o natural y romántica. Los que no han captado la tendencia no se mantienen. Después de las eau de toilette, verdaderos perfumes masculinos aparecen en el mercado. El hombre disocia definitivamente perfumarse y afeitarse. Después de un periodo materialista, hombres y mujeres sueñan con un mundo más puro, intercambian sus perfumes, inspirados por la búsqueda de una nueva frescura. Guerra del Golfo y el SIDA. El final del segundo milenio cristaliza miedos inconsistentes. Para escapar de un mundo materialista están el rap o la techno, o el refugio del cocooning, o del New Age. Algunos perfumes intentan tranquilizar con fragancias de vuelta a la infancia, asocian dulzura del gusto y del olor, vainilla, caramelo, leche, etc. El hombre se abre al mundo de las emociones, se perfuma para seducir. En reacción a los años 80, las nuevas aguas huelen a agua como para satisfacer un afán de pureza. Perfumes marinos, acuáticos, vegetales y naturales para volver hacia lo esencial: la tierra, el fuego, el agua y el viento. Nos despedimos con la exótica presencia de Susana Vaca, remezclada por Coop en este corte original de Mongo Santa María, Afro Blue. Mi nombre es Carlos Vázquez. Hasta la próxima. Sesiones con Carlos Vázquez. el viento trae libertad. Con Carlos Vázquez.